Noticias del arte. Bueno, estamos escuchando hace un momento a Cristian Olmos, de la productora que realiza la sede de Los Peques. Muy interesante lo que nos contó. Esperamos que les haya gustado. Y ahora vamos con la siguiente columna. Con nosotros tenemos a Laura Resquiña, que nos va a hablar un poquito de las noticias del arte. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, vos, Laurita. Bueno, os voy a contar un par de actividades que hay para hacer esta semana y este mes. Algunas cosas son del mes de septiembre. Tenemos un homenaje al Ditela. El 10 de septiembre a las 19 horas se inaugura la muestra Arte 60 con el objetivo de recordar los trabajos artísticos realizados en el Instituto Ditela. La exposición es en la Galería Ángel Guido Art Project, que queda en Suipacha 1217, y la entrada es libre y gratuita. Después, bueno, se va a realizar ahora en septiembre el octavo Festival de Cine Alemán, desde el 11 hasta el 17. Se inaugura este festival, que es organizado por German Films, en el que se presentan 12 largometrajes de producción germana. Las entradas cuestan 17 pesos y la cita será en el Village Recoleta, que queda en Vicente López y Junín. Bueno, se va a realizar otro festival, esta vez es de danza contemporánea, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Va a contar con la presencia de coreógrafos de todo el país y del maestro Oscar Araiz. Se desarrollará el festival durante el mes de septiembre en el Centro Cultural Ricardo Rojas, como ya dije, en Corrientes 2038. Las entradas salen 10 pesos y la programación se puede chequear en la página del Centro Cultural, que es www.rojas.uva.ar. Y por último, tenemos una exposición de Luigi Stornaiolo, que es un artista plástico ecuatoriano. Esta muestra se va a realizar en el Museo Sibori, en Infanta Isabel 555, del 9 de septiembre al 28. Se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 19 horas y sábados y domingos de 10 a 19. Muy bien, Laurita, ¿bien? Muchas gracias. Chao, hasta luego, chicas. Hasta luego. Se nos terminó el programa ya ajustadísimas y hemos hablado de un tema. Sí, un tema que a mí me gustó mucho por todo lo que significa, porque es una nueva, a pesar de que ya lleva muchos años, como que ahora la vanguardia tiene mucho más peso que antes. Fue un pantallazo muy por encima de todo, pero bueno, esperamos que especialmente los entrevistados les hayan dicho cosas que les explicaran mejor todo esto de lo que es arte digital, ¿no? Sí. Y cerrando un poco, tenemos que hacer ya apuradísimos el sorteo de las dos cenas en el restaurante Buenos Vientos, de la gente que llamó respondiendo a nuestra trivia. ¿Qué era? ¿Cuál película es la que más te gusta que en la que se haya utilizado arte digital? Bueno, empecemos. A ver. ¿Yo primera? Dale. Bueno, acá está Eugenia de Villa Crespo, que dice que la que más le gustó fue Pollitos en Fuga. Está bien. Está bien, cada quien tiene su gusto, no mentira, no, estaba bueno, yo amo todas sus películas. Bueno, ahora, ¿a mí? Dale. Y es para Ignacio de Martínez, que nos dice él que la película que más le gustó fue Batman. Muy bien. Sí, qué bueno. Bueno, chicos, nos estaremos comunicando con ustedes en el transcurso de la semana para darle su precio. Muy bien, agradecemos a la producción, Laura Resquiña, Guillermo Tomoyose, a nuestro operador Martín Ferrari. Y muchas gracias a vos, Manu. Gracias a ti, Laurita. Estaremos un encuentro más el próximo domingo. Hasta luego, chau. Black toe tied, wearing roses, fist pounding on